deseo para la eternidad y para el pueblo argentino, y que son tus frases. Y antes de él irse, me mandó unas cartas y en una de ellas tenía una gran frase que decía: sé constructor del futuro y no un heredero del pasado. Sé constructor del futuro y no un heredero del pasado. Educación para todos, facultad del empedrado, enciclopedia de ciencias, su diccionario ilustrado. Preguntar por la experiencia, respuesta de doctorado, el peine que te regalan cuando quedaste pelado. Preguntar por el boxeo, profesión dura e ingrata, cuando suena la campana hasta el banquito te sacan. De barrio. Educación para todos, facultad del empedrado, enciclopedia de ciencias, su diccionario ilustrado. Preguntar por la experiencia, doctorado, el peine que te regalan cuando quedaste pelado. Preguntar por el boxeo, profesión dura e ingrata, cuando suena la campana te saca. Le decían: dale Ringo, hace esto, hace aquello. Cuando estaban entrenando todos le decían: no, porque vos tenés que entrenar, tenés que hacer esto, abdominales, que es. Te dicen: dale bien, que le pegás, que esto. Pero en el boxeo es el único deporte que estás siempre solo, y te das cuenta que estás siempre solo porque te quitan hasta el banquito. Constructor del futuro y no un heredero.